¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla desde este lado del espejo, como Alicia. Y del otro lado, no sé si en la realidad o en la fantasía, el señor del plexifoco, o algo así, ¿no? Buenas noches, don José Luis Parra. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Cómo puedes andar con un telescopio para arriba y para abajo un día que está nublado? Me lo explicará luego. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Don Luis María Moguer. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien, muy Don bien. Joaquín, el del pitido. Perdón. Tú eres el del móvil, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Pues te podía poner dedica a dar mensajito en otro momento. No, si es que el caso es que no he mandado ningún mensaje. Ah. Y don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, pues yo os voy a dar voz. ¿Cómo estáis? Muy bien. estamos muy bien después de nuestra primera experiencia en conferencia el sábado pasado, de la que supongo que hablaremos un poquito ahora más. Hablaremos, pero yo antes quiero, si me lo permitís, yo supongo estaréis de acuerdo, manifestar mi rechazo, nuestro rechazo a lo que ha sucedido en Jerez. No sé si lo sabréis, ¿no? Sí. Que es la agresión brutal a un profesor, algo que ya nosotros hemos hablado aquí alguna que otra vez. Pero hoy en Jerez pues ha llegado a su máxima expresión, ¿no? A partirle la incluso cara, en un programa especial que hubo, ¿recuerdas aquel? Dedicado precisamente al tema del profesorado y la situación en la que se encontraba. Exacto. Pues muchas personas que nos escuchen no lo saben, hoy ha sido, bueno, ayer fue agredido un profesor en un colegio de Jerez, estaba de guardia en un recreo, y por discrepancias, os habrá dicho qué motivo, un padre pues se acercó y le pegó una paliza, tranquilamente. Y precisamente venía escuchando unas noticias hablando, no sé quién era, no me acuerdo quién era, quién lo decía, que de un tiempo para acá los fiscales de Andalucía habían acordado una cierta cosa. Entonces, este caso se va a ver ya como la agresión a un funcionario, a un representante de la ley. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Además, inmediatamente se ha personado la Junta como acusación, en fin, el propio colegio. Y además estos casos yo creo que van a ser ejemplarizantes. Claro. Pero bueno, no debe suceder, no entiendo. No se puede pegar a una persona de esa manera, ¿no? No, y más, estando haciendo su trabajo en un recreo, que estaba en un recreo, por lo visto no era ni profesor de esa niña ni nada. No, no, solamente le dijo que... le contrarió al hombre, pero vamos. No, lo curioso es que el profesor ha sido denunciado antes. Ha llegado el padre antes de denunciarlo, ¿no? Por agresión al niño. Bueno, ya la justicia dirá lo que tenga que decir. Pero no le recibo pegarle a un profesor en medio del patio. ¿Y delante de todos los demás niños? Y delante de todos los demás niños. Lo traerá cola y seguiremos informando de dónde llegará esto. Por lo visto va a haber una concentración de profesores. Lo que me ha quedado la duda es de si un profesor de la privada, al no ser funcionario, también es una autoridad. Yo quisiera decir ante todo esto dos cosas, que por la problemática que tenemos actualmente de falta de criterios, creo yo. Yo siempre comento una película que me llamó mucho la atención en ese sentido, de hace muchos años, que se llamaba Historias del Cronen. En Historias del Cronen, los hijos de la burguesía, en este caso madrileña, catalana, en fin, donde en esa época, hace 20 o 30 años, pues estaban... digamos que la movida, empezaba a realizarse la movida de un tipo de divertimento, digamos, que consistía simplemente en que los niños iban a la calle con mucho dinero a hacer barbaridades como ponerse delante de los trenes, colgarse de los puentes, etcétera, ¿no? Y se permitían un ritmo de vida que solamente los hijos de gente que tiene mucho dinero se lo podía permitir. Esta falta de criterio se ha extendido en los últimos años a toda la sociedad. Y llegamos a, y aquí es donde quería llegar, a contradicciones y a una problemática tan grande como que los padres y los profesores, los profesores serían los colegas de los niños y los padres los amigos de los niños. Y un padre jamás puede ser amigo de su hijo. Tiene que ser su padre, que es más que un amigo. Porque es la persona que lo va a guardar, que lo va a guiar y que lo va a conducir por lo menos durante una parte de su vida. Y con el profesor pasa lo mismo. El profesor es un guía, es una persona que va a ser referente y que puede tener más o menos autoridad, pero sobre todo la autoridad que tiene debe ser moral, una autoridad moral gigantesca. Y eso hay que recuperarlo o hay que conseguirlo si alguna vez no se ha tenido. Yo creo que ese es el mensaje que hay que decir en estos momentos, ¿no? Bueno, pues a ver si podemos solucionar el tema, que creo que va a parar algo. ¿Qué hacéis comiendo? ¿Chocolates? ¿Chocolates? Haciendo un paréntesis. Ahí está un Kit Kat. Pero no es Kit Kat, es otra marca. Esta semana pasada tuvimos una de las primeras conferencias, o no, una de las primeras, no, la primera conferencia de la serie que vamos a dar, nuestra agrupación, en la Sala Compañía. Le tocó pagar la novatada porque, claro, no es igual llegar de ser el primero a los que vamos a ser segundo, que nos encontramos ya un poquito el rodaje hecho. ¿Se va usted al patio a comerse las chocolatinas, por favor? Eso engorda. Eso son calorías a punta pala. José Luis, usted que defiende lo natural. Pero como es gratis, a lo mejor por eso quizás esté más rico, ¿no? Ahí está la cuestión. Bueno, volviendo a la conferencia. ¿Qué tendrá el chocolate y el cacao que le gusta a todo el mundo? Eso le gusta a todo el mundo. Como la Coca-Cola. No hay nadie que no le guste. La primera conferencia fue el sábado pasado, el 27 de enero. Astrobiología, mirar a las estrellas para saber más de la vida. La dio nuestro compañero Álvaro. Y bueno, a pesar del... Ustedes no lo sabéis, pero si vierais organizar una cosa, no desde la parte de fuera, sino desde la parte de dentro, cansa, ¿eh? Porque es un follón. Uh-huh. Yo no me imagino lo que tiene que ser organizar un consejo de ministros de esto de la Unión Europea en un sitio. Eso tiene que ser con 5 años de antelación. Sí. Entiendo. Porque para organizar una cosa de esta, si imagináis los follones burocráticos, es decir, tiene que hablar con este, tiene que hablar con el otro, que se falta esto, se falta lo otro. Pero al final sale. Pero teníamos que haberlo pregonado más. Uh-huh. Ha sido el primero la propaganda. ¿Te refieres a anunciado? Sí, ¿no? Anunciado. Ya. Ha estado muy, muy tarde hecha, los folletos, las notas de prensa, etcétera, etcétera. Claro, del ayuntamiento me lo han explicado y llevan su razón. O sea, cuando ellos se dirigen al público en general, normalmente anuncian el evento un día antes o 2 días antes. Por ejemplo, hace poco Delegado Cultura dice, para febrero se va a hacer una exposición sobre Atapuerca. Y vendrá Azuaga, ¿vale? Lo anuncian. Ahí se queda. Entonces el que está interesado ya pone la oreja. Pero cuando viene ya te dicen 2 días antes, tal, sale en el periódico, entonces va. Si no, la gente no va. Tú le anuncias a la gente una cosa. Para una semana para no va. Para 15 días de vista no va, ¿no? ¿No? El público en general. El interesado no. El interesado está pendiente de lo que le interesa, obviamente. Bueno, pues hay dos modelos de difusión. Uno para el público en general, como digo, y otro pues para los aficionados. Que ahí... Yo me cogí de novato y ya no me volví a pasar más. Lo tenía que haber anunciado con más tiempo. De hecho, la prueba está en que hay personas en Sevilla, me han escrito, muy interesadas ya en la conferencia sobre historia del 24 de marzo. Quedará sobre la astronomía, la historia del 24 de marzo, quedará José Luis Parra. Ya tiene público. Lito, nosotros todavía no ha llamado a nadie para... Hombre, las agrupaciones astronómicas con la nuestra están un poquillo... ¿Cómo? Más difícil que el personal aficionado se interese. Es que es el tema. También el tema atrae a un público, atrae a otro. La conferencia que vamos a dar Lito y yo es sobre constelaciones, orientación. Es un... Sí, es algo común entre los astrónomos. Exacto, un aficionado lo sabe y si viene es por solidaridad y porque no estamos solos. Pero al público sí le puede interesar, ¿vale? A la tuya sí le interesa mucho porque yo creo que la historia no tiene el sitio que se merece. De hecho, no sé si con los grupos de Yahoo... Yo puedo adelantar una cosa para no llamar a sorpresa, lo digo aquí, que se entere quien se entere. La orientación que se le va a dar a la conferencia va a ser de astronomía en la historia, pero fundamentalmente del conocimiento astronómico. O sea, va a ser una conferencia dedicada al conocimiento de la astronomía. Por tanto, al conocimiento en un sentido amplio de la ciencia. Uh-huh. Ese es el sentido de... Uh-huh. Bueno, ¿qué os pareció? Me pareció muy bien. La conferencia me pareció muy bien. En cuanto a la exposición y la duración y demás, muy bien. La conferencia, sabes tú que tienen que ser de aproximadamente algo menor de una hora. Más de una hora suelen ya hacerse la conferencia. Tuvo un fallo, culpa mía. Sí. Que lo presenté, pero no lo despedí. Ah. No caí. Bueno, ni caí yo ni cayó nadie. No, decimos, bueno, se terminó, chimpum, como dice algo, ¿no? Chimpum, no, pues no, hay que despedir. Hay que despedir. Tú nos tienes que presentar a nosotros. ¿Os tengo que presentar? Sí, y despedirnos. ¿Me dará tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para presentaros? Pero no para siempre, ¿no? Despedirnos un ratito. No, despedirnos un ratito. ¿Cuánto tiempo tengo para presentaros? Es que tengo 2 o 3 folios quitos de cada uno. No, 5 minutos. Ahí va a convertir aquello. Remontémonos al año de... No, sí. Tampoco. Alfonso nació... hay un refrán que yo cada vez... Tampoco hace tanto que nació. No, en 1900, el siglo pasado. Hay un refrán que yo creo que cada vez es mejor, cada vez veo que tiene más valía, que es lo breve, si breve. Lo bueno, perdón, si breve, dos veces bueno. Por eso que lo la bueno, si breve. Pasando otra vez la de Álvaro, con los fallos que pudimos tener. Por cierto, que se fue el portátil, se fue la instalación, no sé qué pasó al final, ¿no? Sí, que no, pues no sé. Se fue de repente, era terminando ya, bueno. Al momento volvió a venir. No fue un fallo técnico, ¿no? Tuvo la impresión de que se le estaba cortando. Sí. Pero total, no. que la conversación me pareció interesante desde el punto de vista, Eladio, desde el punto de vista de un astrobiólogo, ¿eh? Porque así mismo decía, los astrobiólogos decimos, ¿eh? como especialista que es en astrobiología de nuestra agrupación, pues nuestro astrobiólogo. Y dio un repaso por todo lo que es la astrobiología, desde los extremófilos, que habló durante un rato y bien, hasta eso, los orígenes de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. O sea, perfectamente lo que decía en el subtítulo, que decía mirar a las estrellas para saber más de la vida, que era el subtítulo de su conferencia, ¿no? Y estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy interesante. Lo que es bueno de estas cosas es que cada vez que hacemos un acto, siempre hay alguien que se apunte a la agrupación. Que se aproxima a nosotros. Sí, pues me llamó una persona, que es una compañera de trabajo de otro sitio, que su marido había ido a la conferencia, interesaba por el tema, que le había gustado, que le informara de... Estupendo. Hoy te he mandado yo otra, no sé si la da de alta ya. Sí, un diseño de páginas web. Exacto. Sí, lo da de alta. Pues también... Ah, pues necesitábamos varios. Necesitábamos. Sí, sí. No uno, varios. Pues mira, es una empresa. Trabajo en una empresa de diseño web aquí en Jerez. Siempre es bueno que nos ha hecho un cable. La agrupación, como sabéis, la agrupación astronómica, cada uno echa un cable de lo que sabe. Por ejemplo, a Solís Parra ahora mismo se le están echando cables y cables y cables de telescopios porque no tiene idea. Lo estoy viendo. Yo tengo poca, pero usted... ¿Por qué viene con un telescopio de aquí nublado? Para aprender. Aprender. Cosa, soy un aprendiz del cielo profundo. Ni más ni menos. Yo me estoy picando. Que no significa que sea un renegado de los prismáticos. No, pero si yo me estoy picando con el telescopio, me quiero comprar uno. Este está bien, ¿eh? Este no. Está muy bien. Está, o sea, bien. Para iniciación y para lo que... Y eso de iniciación que dice José Luis, mentira, que es el único que llevan ya. Ya el único que llevamos a los sitios es este, por su transportabilidad más que nada. O sea que... Yo es que me estoy interesando en la luna. Ah, pues este para la luna es magnífico. Lunático. Un telescopio así chiquitito para la luna es... No, pero yo quiero hacer fotos de la luna, güey. Sí, fotos se hacen con este... Sí, hay que decir que estamos hablando del telescopio ETX de Meade. De 70. Que se consigue en una casa comercial muy conocida. El Lidlscopio. O sea, dice... Bueno, ya hay toda una cultura sobre el Lidlscopio, ¿eh? Hay foros, hay brico Lidl metal... O sea que, y por lo visto, tiene un servicio técnico muy bueno que nos podría hablar. Sí, pero no me voy a extender. No te extiendas. ¿Solamente lo vende Meade a esa casa? Yo creo que sí, porque es que Meade... Es una distribución Lidl Meade. Sí, como una marca blanca, ¿no? Me acuerdo. Sí, pero es que ese telescopio concretamente, que ha sido comercial hasta hace poco, ya no existe. Es decir, tú vas a la página de Meade ese telescopio no está ya, está descatalogado. Y vas a las tiendas oficiales de Meade en España, de Meade en Norteamérica, en fin, los concesionarios, como así decirlo, ¿no? Ese telescopio no está. Sí, que lo que hay que decir es que es muy barato, o sea, claro, es muy barato en comparación... Cada X meses vuelve a salir de oferta en las usodichas grandes superficies. Lo harán para ellos, específicamente, ¿no? O tendrán un estocaje de... Miller de... A mí lo que me pasa es que no me da garantía esa gran superficie. ¿Qué quiero decir? No, pero te da garantía en la marca. Sí, no, ya, pero cuando yo tú ya conozco dos casos, allí. Aquí mismo la agrupación, de fallos. Y han si la marca cubre han la atendido deficiencia... perfectamente, lo han atendido perfectamente y han solucionado. No me refiero a eso, me refiero a que llegas allí y te encuentras las cajas abiertas. Ah, bueno, sí, por eso digo que lo que en el caso del telescopio, no estoy hablando de lo demás, cubre la deficiencia Meade, vamos. Sí, pero si lo compras y te faltan cosas, ¿qué? No, para cambiarlo con el ticket en la mano, dice que no lo quiero, fuera, y lo dejas allí. Sí, eso o es te llevas problema. Otro, de, es que, en ese es que plan sí. Es muy, lo veo muy mal organizado, yo prefiero gastarme un poco más. Sí, pero es que estamos hablando de más del doble, ¿eh? Sí, no, ya. En este caso. O sea, el tema está en que es tan interesante la oferta que te arriesgas a todo lo demás. O sea, es la película. Y a fallos que tenga y demás. La verdad es que sí. Bueno, a ver cuándo sale otra vez. Porque además la prueba está, porque ya he estado yo en un foro ETX maníacos, que donde hay algún miembro del foro conocidos por nosotros que resulta que allí aparece prácticamente que toda España está adquiriendo el, me refiero a todas las agrupaciones de España, están adquiriendo el telescopio, o sea que es un boom prácticamente, y además una promoción de la astronomía bastante positiva, tal y como yo lo veo, ¿no? O sea, el que no tiene telescopio y piensa comprarse uno, se compra el ETX, y el que tiene un telescopio extraordinario y grande y tremendo con sus motores, se compra el ETX como segundo telescopio, o cuando va una tardecita al campo, a donde sea, te llevas mochila. Exacto, es que puede servir para observar pájaros, si es que te vas a la Laguna Medina y observas pájaros con eso, de maravilla, vamos. Muy completo. Hasta Lito estaba pensando en comprarse uno chiquitín para llevárselo en lugar del suyo de vez en cuando, o sea que yo tengo el grande mío, que ya tiene para 7-8 años, y me compré yo es que me gustaría un telescopio para la luna. Pero la luna es magnífico porque tiene tres oculares y una lente Barlow aumento para ver la luna, tienes todo el que quiera para ver los cratercitos. Además, la definición es bastante buena de la óptica. No sé si ya José Luis, ¿tú has visto ya la luna y alguna cosita? No he visto. Lo que he visto ha sido el árbol que hay enfrente de mi casa, pero se ve de miedo, vamos. Tiene luz y la óptica es alucinante, vamos. Ya tendremos tiempo para hacer más comprobaciones. En fin, que no sé cuántos miles habrán vendido, pero que cada vez que sale oferta aparecen en los foros y en las listas de correo. Líder, el jueves que viene pone otra vez el telescopio y se venden otro montón. Siempre, vamos, a la hora que lo ponga. Bueno, pues retomando el tema de antes, la conferencia estuvo bien, de público aceptable. Aceptable para lo que aquello, para llenar lo que aquello, has dicho. Llenar aquello es difícil, ¿no? Es una sala. Porque que decir sala que el sitio es de categoría. Y la promoción, tú has dicho, como bien sabemos, no ha sido la que mereceríamos y demás, pero bueno, estuvo bastante bien. El sitio es bueno. Hay que reseñar, por ejemplo, la presencia de nuestro compañero Juan Antonio, el presidente de la agrupación del puerto, que se acercó y le interesó bastante el tema. Y ha prometido venir a la restante siempre que pueda. Como son sábados por la mañana, a las 12 de la mañana, pues el que está en el puerto, San Fernando, toda esta zona, pues en un momento se planta aquí, en Jerez. Muy bien. Teníamos previsto hoy hacer otra cosa, pero nos ha fallado el contacto, con lo cual tengo que hacer cambio en la programación. La próxima conferencia, Lito, yo te he mandado ya información, estamos ahora trabajando, digamos, a distancia, en teleformación, pero ¿y el tema del más colegio, institutos y todo eso qué? Yo mi trabajo lo tengo hecho. ¿Cómo tu trabajo? Mi trabajo es cartel en el colegio de trabajo, cartel donde trabaja mi mujer, sí, cartel en el conservatorio de música, cartel eso se va a hacer, donde estudia mi hijo. Se va a hacer, pero a donde yo he llegado hay cartel. Pero te digo una cosa, como es el 17 de febrero, pues unos cuantos días antes. Sí, no, pero ahora. Que se pone ahí en el corcho, en la sala de profesores, donde sea, de los sitios, y la gente lo va viendo. Todos los institutos de Jerez de secundaria tienen su correo electrónico o su información. Y más cosas van a recibir a partir de la semana que viene. Boletín que hacemos y cosas de estas. Pues todo eso es trabajo. Eso hay que sacarlo de nuestro tiempo. Más cosas. Bueno, nuestra conferencia, Lito. Quedaremos la próxima. Poco. Yo, eso, estoy trabajando por mi parte y ya nos pondremos. La nuestra, la verdad, que no es muy complicada. ¿Qué va a ser? ¿A la limón? A la lima y al limón. ¿No te, cómo? ¿A la limón? A la limón, limón, sí. Es una suerte torera. Vamos a hablar de. Me refiero a limón, los dos a la vez, uno empieza, termina su tema y empieza el otro. No, a la vez. Entonces a la limón. A la limón. Porque. Si estuviera aquí Antonio, nos explicaría lo que es a la limón. A la vez, pero. ¿Qué? No hablando a la vez, porque no se puede. No, a la vez no se puede hablar. Los que no sabéis lo que es a la limón, en serio. Tío. A la limón es una canción de Isabel Pantoja, un LP de mucho éxito. A la limón. Toreo a la limón. Ah, no, ni quiero saberlo. Esa que se dice una cosa hecha a la limón, que son entre dos personas, y viene del toreo. Sí, que torean dos un toro, ¿no? La misma capa que la cogen dos, uno por cada lado. Me gusta la tauromaquia. Vamos a tratar de hablar de las constelaciones, de la mitología y de los cuerpo celeste interesante que ver. O sea, yo empezaré contando un poquito la orientación. La Osa Mayor pondremos... Por cierto, ¿habéis probado el Starry Night último? No, el que, todavía, el no. Que yo... todavía no. Pues es, una, no lo... es una auténtica maravilla. ¿Sí? Sí. Mi amigo Simonía estamos todo el día... ¿Cuánto ha costado? Ha costado mucho, 160 euros. En... 160 euros, vale. Sí, la licencia. Pues vaya, iremos a tu casa a verlo. Bueno, porque claro, eso no se puede copiar, eso es, no es un shareware, ¿no? No, no, no. Pues hay que... Tienes un número de serie y todas las cosas. Pues quedamos un día en tu casa para verlo, ¿vale? Nos dejan, ¿no, presidente? Sí, sí, sí. ¿Quién la ha comprado, tú o la agrupación? No, la compraron, yo he comprado yo. Pues si la agrupación, Simón y yo compra uno. Compro, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, se puede comprar entre dos, pero tiene que estar en un sitio. Ya. Que estará en tu casa. En mi casa está, y una copia de seguridad que tiene Simón. Ah, bueno. Lito, lo que vamos a hablar. Yo contaré una constelación, pondré por ejemplo la Osa, la principal, para a partir de ahí los caminos del cielo. Luego pondré lo que es la constelación, las estrellas, las líneas, pondré el dibujo de la Osa. Y luego Lito dirá, pues en la Osa hay ta, ta, ta, ta, ta. Y nos vamos al cielo profundo. Venga, pues, lo que haremos, elegiremos una. ¿Pero qué vas a elegir? La más importante, la del zodíaco, sí, por ejemplo. Del hemisferio norte y la más importante. Yo no sé, aquí inacabable. No, claro, no, del sur no hace falta que comentéis porque. Podemos. Hay algunas muy curiosas, pero como aquí no las vamos a ver. El objeto, yo. El sur. Filtro bastante grande. O sea, porque. Demasiados datos aburre. Sí. O demasiadas fotos. Sí, claro. Un par de cosas de cada, ¿no? Los más destacados, y yo prefiero hablar un poquito más extensamente o un poquito, bueno, detalladamente de pocos que decir poca cosa de muchos. Claro. ¿No? Yo, de momento, esa es mi... Además, hay constelaciones que dan mucho juego porque es de Orión. Nos podemos llevar hablando. Bueno, yo aprovecharía, por ejemplo, ya que tú haces orientación, pues yo a la naturaleza física de los objetos, o sea, la estrella o la evolución o así a pinceladas, ¿no? O sea, que en realidad lo que con tenemos... Con la excusa de ver algún objeto determinado. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, elegir las constelaciones, las ilustraciones, las tengo elegidas, voy a poner las de Velius. Sí, las de Velius. Y las otras por las... Pues no sé de dónde las pillaremos, las constelaciones, ya las veremos entre los dos. Cualquier programa de estos areguare saca la constelación y ya sí, está. El dibujito de la constelación es fácil. No, de... no es difícil. Y nada, de eso se tratará. Yo, los que me preguntaban por los medios, digo, yo lo único que quiero, me gustaría que la gente que va, que fuera, que no tiene ni idea de astronomía, cuando salieran, que por la noche supieran localizar la polar. Con eso yo ya me doy por satisfecho. Y reconocer algún... Bueno, que la gente conoce la Osa y yo ya lo conozco. Bueno, pues eso será para el 17 de febrero. Que estaba hablando yo, habéis hablado del hemisferio sur. Les tengo una envidia, tengo hasta coraje, oye. ¿Habéis visto las fotos del Magnao en el hemisferio pero sur? Pero es que no es eso, es que nuestros amigos y amigas del hemisferio sur no tienen bastante con un cometa que ahora encima le estalla una supernova. También, ¿no? Pues yo he visto fotos de la supernova, no, pero del Magnao. Supernova tiene con una cola tipo la supernova ahí abajo. Digo. Ya toca aquí arriba. La última, la 1987A fue abajo también en Carina. A ver si tengo yo aquí el correo donde venía. Y además una magnitud 5 y pico, si que se puede ver. Bueno, que se puede ver con telescopio bien. Bueno, pero ¿habéis visto esa foto, unos enlaces que mandé yo? Sí, la he visto, la he visto. Vamos, magnífico. Una cola así tipo abanico. Realmente impresionante, vamos. Me he quedado de piedra lo bonito que ha sido. No sabemos si se había sido, que la foto es magnífica, ¿no? A ver si encuentro. Aquí vimos una cosa bastante mona, pero allá abajo ha sido, vamos. Bueno, aquí mona y con trabajo. No, con trabajo lo vimos, con bastante trabajito. Luis María, ¿llegaste a verlo? No. María... Hay que llamar la atención aquí a algunos miembros de... Algunos. Vamos a buscar en los correos de Gmail, que tiene esa ventaja de metes una palabreja y te dicen los correos dónde está. ¿Ah, sí? Bueno, eso es lo mejor que han sacado. Aquí está, fíjate qué rapidez. Gmail, lo recomiendo. Gratuito, tengo, pero tengo, va por invitación. Yo tengo una cuenta ahí. Yo tengo cuenta en tantísimos sitios... Deberás poner la contraseña la misma en todo, si no te... Sí, se te olvidará. Sí. Tengo la... Bueno, menos lo que hago, bueno, os cuento una cosa que me ha pasado el otro día, que hay que repasar nuestro inglés. Sí. Hay que repasar nuestro inglés. Tengo uno de mis blogs, que cada vez tengo más, yo me he dado cuenta. Sí, el cuaderno de observación, exacto. La perra... La perra laica, termina la frase. Laica, sí. Hay que... la perra suena fatal. La perra laica. La perrita. Bueno, pues digo, porque sabéis que blogger, pues yo me estoy metiendo en blogger, pero estoy viendo que hay más blogs por ahí, es un mundo. Blogger ha cambiado de blogger antiguo al blogger beta, al beta al nuevo, un lío. Y entonces, pues, le quería poner un contador en stat, pero te da un código HTML que lo metes en la plantilla y te da un error que no vale. Chico, qué raro, ¿qué habrá pasado? Y lo que ha pasado es que Google recomienda, Blogger recomienda otros contadores de otra empresa que son filiales de Google, total. Sí. Que me voy a una, se llama Meter no sé qué, lo hago para rellenar el formulario todo en inglés, y yo no sé cómo entendí aquello, que cuando le doy al contador sale mi página y mi clave en pantalla. ¡Qué bueno! Me entró... Para hackers aficionados. Entró calor, entonces, bueno, esto tengo que quitarlo como sea, ¿no? Y lo quité rápido y fue que me confundí y en vez de en donde puse el password... Puse el nombre de la buen anuncio, ahora todo el mundo buscando tu página, a ver si todavía queda por ahí en la caché. La he quitado. La cuenta de usuario. Me equivoqué, lo puse al revés. Pero me entró de todo. Digo, esto es de novato. Yo con 10 años de internet que llevo encima. ¿Cómo me puedo equivocar y plantar la clave en la página? Pues, manda narices, ¿eh? Y un botoncito que pone, entra. yo era puro más grande que... Esto lo voy a decir aquí y yo no lo he dicho, ¿eh? Cuando estás chateando y estás copiando y pegando y de pronto vas al general y pegas una cosa que no tenías que pegar. Bueno. Y se te suben los colores por todos lados, ¿no? Es increíble, pero es así. Es que no se puede chatear, porque chatear en internet, y Luis María cómo se ríe, es copiar y pegar. O sea, lo que estás hablando, exacto, que crees tú que te está leyendo una persona, las están leyendo 400. Exacto. Porque esa exponencia, ¿cómo es? Uno pasa, dos pasan, va exponencialmente, sí, ¿no? Crecimiento exponencial. Eso llega... ¡Bum! Tú no sabes a dónde puede terminar un escrito ahí. Eso en Nueva Zelanda, rápido, vamos, en minutos, o menos, hoy menos. Bueno, según una alerta de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, el doctor W. Liger de Chile descubrió en Centauro una nova. Nova. Da unos datos, magnitud 8,8, perdón. ¿Eh? Uh-huh. Se encuentra aproximadamente 5 grados al oeste de Gamma la Cruz. Uh-huh. Pues nada. 8,8 se puede ver. Sí. Bueno, se puede ver un punto, se verá, ¿no? Con telescopio, sí. Sí, una estrella. Nova. Una nova. Supernova. Una nova. No es supernova. Se ve un punto como una estrella que antes no estaba y ahora está. Por ahí lo perdonamos. ¿Eh? O sea que... dos supernovas seguidas allá abajo, no, la siguiente... ¿Pero en qué vas a distinguir tú por telescopio una nova de una supernova? Hombre, por telescopio no, pero ya que no. Me informaría en saber lo que es, ¿no? Y es, eso, y es que las dos se van a ver como un punto, se supone. Sí. A corto plazo se ven igual, cuando pasen los años no se ven igual. La nova seguirá siendo nova y la supernova se verá difusa, ¿no? Una nubecita, tipo cangrejo. Oh, pero hace mucho. Los pasos de los años. Eso muchos años, hablamos cientos de años. Siglos. Si está cerca, el tamaño se ve más grande. O sea, tú ves la... Digamos, ¿Visteis la expansión de la nebulosa depende de la proximidad. ¿Visteis la...? Muy lejos... Se expanden casi siempre a la misma velocidad. Si tú lo ves una muy lejos, el tamaño angular que se llama, la separación, si está muy lejana, va a tardar muchísimos cientos de años en ver algo. Ahora, si está más cercana, si está demasiado cercana, no es cuestión, ¿no? Mejor no verla, ¿no? Mejor no verla. Mejor porque entonces nos podemos quedar fritos. Pero bueno, fritos literalmente. ¿Visteis el sábado una película que pusieron en uno de estos canales titulada Supernova? El sol, que soltaba una llamarreta de... Supernova. Sí, sí, y quemaba. ¿No esa era una que salía Marta Sánchez? No. Supernova. No, era otra. Y Javier Gruchaga no era esa, ¿no? No, esa no. Pero ¿por qué esa confusión entre que el sol está ardiendo? ¿Por qué nos hacen creer, mucha gente piensa, que el sol está ardiendo? El sol no arde, ¿no? Bueno, tanto como no arde. Pero ¿arder qué es? ¿Quemar oxígeno? No, que no quema oxígeno, eso, quema hidrógeno. Pero es otra forma de arder al fin y al cabo, ¿no? ¿Eso es arder? ¿Se le llama arder? No, lo llamaría arder. Es que llama, o sea, una llama es el resultado de una combustión. Y una combustión es una reacción con oxígeno. Se consume oxígeno y se produce CO2 y agua, una combustión. Y como resultado de esa combustión sale una energía, que es lo que es la llama o lo que calienta. El sol no tiene llama porque no quema oxígeno, pero está encendido. Vamos. De todas maneras, eso pasa en la Tierra también. El núcleo de la Tierra produce el mismo tipo de radiación, lo que pasa es que en una escala infinitamente menor. Bueno, que el sol está a 15 millones de grados en su interior y hay un reactor termonuclear, que eso no es estar encendido o estar en llamas. Yo diría un poquito las diferencias, las haría un poquito más grande, no solo no es combustión porque no quema oxígeno, sino el mismo principio del proceso, son dos procesos distintos. Sí, uno es químico, el otro es físico. Es nuclear. Físico, un proceso nuclear. Son muy diferentes, vamos, diría yo, como para... Me quedé soltado. Una llamada de fuego y llegaba aquí todo así cerrado. No, una llamada de fuego no, lo que suelta son... los fenómenos que tiene la superficie solar, es decir, todos conocemos las manchas, que son manifestaciones de su magnetismo y demás, pero también hay flares y llamaradas y viento solar y las llamaradas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las flares? Los flares son destellos. Destellos. En la película un poquito, que es lo que sale precisamente, lo que traigo, lo que nos ha mandado la NASA ahora un poquito, hace nada, le llaman por iniciales los GRBs, bueno, GRBs no, no. Expulsiones de masa coronaria, me parece, sí, que se llama. Las iniciales, como sean en inglés. Eso suena infarto. Sí, sí, porque es en la corona. Entonces es fulguraciones. Y la misma masa, sí, mandan partículas, o sea, no es solo viento ni energía, sino vienen partículas que son las que hacen causan pupa. En los polos las auroras, precisamente, cuando se cabrean, son épocas de cabreo solar cada 11 años. Pues este tema viene como anillo al dedo para hablar de uno de los temas en boga ahora, que es el cambio climático, que tendríamos que dedicarle por lo menos un programita, ¿no, Alfonso? Sí, como tú quieras. Porque trata directamente precisamente del sol, o sea, es la base de los cambios climáticos. Nosotros fuimos a una conferencia, Lito y yo, antes de terminar este año pasado, que hablaba un experto español sobre el cambio climático y sus causas astronómicas. Y es explicable todo desde el punto de vista de astronómico. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. No, ahí es donde está la polémica. Sí que tienes que estar de acuerdo. Existen causas. Sí que tienes que estar de acuerdo. No, pero cuando has dicho totalmente explicable, yo en todo es la... Totalmente explicable. Las causas de los cambios climáticos son astronómicas. La causa, eso es como decir, la causa de la sexta extinción es natural. Claro, porque participa el hombre, pero nosotros tenemos una voluntad que puede expresarse de forma individual y colectiva... con la que influimos en el cambio, tanto en la sexta extinción como en el cambio climático actual, claro, pero que se está produciendo. El cambio climático actual sí, pero los 5 o 6 glaciaciones que ha habido y cambios climáticos, que no había ni hombre siquiera, ahí cómo influimos nosotros. Son astronómicas puras. Es posible, pero sí. Puede influir también una cosa que... La próxima a lo mejor no es astronómica pura, pero hasta ahora sí. Es posible, pero también puede influir algo que se nos puede escapar, que es la propia vida. En el momento, y ahí nosotros digamos que actuamos de esa manera, en el momento en que la vida produce una capa de oxígeno, produce atmósfera, o sea, los cambios que se están produciendo en la Tierra, vivos, están afectando continuamente al propio clima. Claro. La diferencia entre todo lo que ha habido hasta ahora y lo que hay ahora es la conciencia. Uh-huh. O sea, que nosotros nos estamos dando cuenta de que eso está ocurriendo. Claro, claro. Pero en sí mismo la vida afecta, puede afectar también al cambio climático. Es un debate interesante, uh-huh. ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una pausita, pero antes os recordamos cómo tenemos los planetas esta semana. Mercurio se ve por la tarde. Bueno, se ve. Oye, ¿visteis la foto que os mandé el otro día del rayo verde? La sí, que me quedó sí. bien, la hice bien, la hice de casa de. Te salió. La, de Lito, yo no la he visto, el rayo verde. La azotea de tu Eso casa. Es una ¿no? obra de Julio Verne. Sí. Un pedazo de foto, ¿eh? Un pedazo de foto. Es una de estas. ¿Cómo es? Una de estas imágenes del día de la NASA. Y difícil. Bueno, Mercurio, visible durante el crepúsculo vespertino en el oeste. En Capricornio, Mercurio, solamente digo que lo he visto una vez, ¿vale? Una o dos veces. Venus, también hacia el oeste, en Acuario. Marte, visible al final de la noche y en el crepúsculo matutino, hacia el este. Júpiter, visible durante la segunda parte de la noche, hacia el este, en Ofiuco. Marte está en Sagitario. Saturno, toda la noche, en el León. Urano, por la tarde en Acuario, y Neptuno no se puede ver por su proximidad al Sol. Y ahora, mientras José Luis Espi le monta a José Luis Parra el telescopio, que es, está ahí hoy con el lenguaje, pues ahora os haré una foto para ponerlo en como prueba. Pon un poquito de música y volvemos dentro de un ratito. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué le pasa a ese telescopio? ¿Qué pasa, Solís? Que queda mudo. ¿Qué le pasa? Que estáis jadeando, se te nota la respiración agitada. No, estamos comprobando. Vamos a seguir con el programa porque... No, habéis montado el telescopio. El telescopio. ¿Qué le pasa? Que da fallo de motor, ¿no? Fallo de motor. ¿Eso sí. qué significa? Pues en principio que hay que localizar dónde está el fallo, vamos, porque puede ser fallo de motor, puede ser que la programación del AutoStar, que es el aparato, la pequeña computadora que lo controla, pues no se pueda coordinar con el motor. Esas son las dos cuestiones. Una cosa de avería. Debería, sí, porque le han mandado la pieza nueva, la estamos probando y sigue dando el mismo fallo de motor, o sea que... Uh-huh. Muy raro. Bueno, así se soluciona. Conquistadores, José Luis, como precursores de los astronautas. Vamos a ver. Hoy vamos a dedicarlo a Francisco Pizarro, que como todo el mundo sabe, fue el conquistador de Perú. Le vamos a dedicar menos tiempo que a Cortés. Yo pienso que la figura de Pizarro es mucho menor que la de Cortés históricamente hablando. Y él incluso como persona, pues tiene un talante muy distante a lo que vimos de Cortés, a la grandeza que pudo manifestar Cortés. Pizarro nace en Trujillo, en Cáceres, como otros tantos conquistadores, y pertenece a una familia de conquistadores. No solo él, sino varios hermanos suyos, pues participarán en esta aventura de la historia. Alguien dice que durante su infancia pues estuvo cuidando cerdos. Lo que sí está claro es que nunca aprendió a leer ni a escribir. O sea, no tuvo la ilustración que tuvo un Hernán Cortés, ¿no? Y en el trato con la gente que llevaba, pues era bastante cruel. Por encima, digamos que la media de los conquistadores era una media... Eran gente bastante despiadada y este pues sobrepasaba incluso los límites, ¿no? En ese sentido. Él va a Italia y realiza junto con el gran capitán una serie de participa en una serie de batallas desde 1498 a 1501 y después realiza su primer viaje a América con Nicolás Obando. Allí realiza una expedición también junto con Alonso de Ojeda, que ya lo comentábamos la última vez que tratamos el tema de los conquistadores, a Colombia, y después de una serie de peripecias pues se queda al mando de un resto de tropas en la misma Colombia, pasando bastantes peripecias y, vamos a decir, aventuras, ¿no? Interviene con Núñez de Balboa en la llegada al Océano Pacífico, esto en 1513, y participa en la fundación de Panamá, donde se instala y tiene su vivienda habitual. Como veremos como hemos visto hasta ahora, es una persona bastante activa dentro de lo que es la conquista de América, pero su verdadera historia, por la que es realmente conocido, pues empieza ahora. Él se asocia con Diego de Almagro y con el clérigo Hernando de Luque, y lo que pretende es llegar a las tierras del Perú, de la que ya habían oído hablar. Habían oído hablar de un imperio y, por tanto, de la posibilidad de encontrar riquezas, entre otras cosas oro, en aquellas tierras. Perdona, yo te interrumpo, porque yo soy muy castito en esto. ¿Ya se hablaba o se conocía lo que era el dorado? ¿Tiene algo que ver con eso? Tiene que ver, porque hay, digamos que cada vez que aparece oro, que aparece oro, ya empieza a alimentarse la, digamos que la leyenda del dorado. De hecho, prácticamente tenemos la conquista de México, tenemos la conquista del Perú, y la idea de que pueda haber algún sitio donde haya riquezas múltiples, ¿no? De todas maneras, cuando aquí en España es conocido el dorado por la película aquella de Saura, sí, que relata las aventuras de Lope de Aguirre. De eso hablaremos en el próximo programa, de Lope de Aguirre. Digamos que le dejaremos un pequeño apartado al lado de el gran conquistador español, descubridor español, y que nació aquí en Jerez, ¿no? Y lo que haremos será, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lo que haremos será unir las dos historias, porque son historias más que de conquista, pues de exploración y en algunos casos, en el caso de Lope de Aguirre, de masacres, ¿no? Porque esta gente era bastante despiadada, ¿no? Bueno, entonces, como decía, de todas maneras, en esta historia que vamos a contar hoy, vamos a contar la historia de Pizarro y una pequeña historia también añadida, que será la de Orellana, que es muy interesante y muy bonita. Realiza Pizarro un primer intento en 1524 de llegar a Perú, pero le faltan medios y después de llegar a costas por el lado del Pacífico colombianas, pues tiene que volverse. ¿Él por dónde se pretende llegar a Perú? Él pretende llegar a partir de Panamá, bordeando la costa, lo que es Colombia, Ecuador, Perú. Sí. Digamos que es esa ruta la intentan una y otra vez, Nosotros tenemos en el norte, digamos que al sur de Panamá, justo al sur está Colombia, al este está Venezuela, que ya había estado Pizarro allí, ya he dicho, en la costa venezolana y limítrofe con Colombia había estado ya Pizarro. Y en el primer viaje, pues prácticamente no pasa de Colombia. En el segundo viaje, realiza un segundo viaje, donde ya llega a prácticamente Ecuador. Y linda con las costas del actual Perú. El imperio Inca es un imperio muy extenso, que empieza prácticamente en Colombia y acaba en Chile. Estamos hablando de 1.500, 2.000 kilómetros. O sea, el doble de la extensión de España, incluso más. De aquí a Barcelona dos veces. Sí, es una distancia gigantesca, ¿no? Y entonces, este segundo viaje, pues lo que observan en el segundo viaje, que ya digo que llegan prácticamente al actual Perú, es que ya hay riquezas, hay ciudades y que hay un imperio estructurado. Entonces, él se da la vuelta, llega a Panamá con riquezas y dice que allí hay posibilidades. Pero el gobernador no le hace caso. Entonces, se pone de acuerdo con la gente que iba con él y se va a España a pedir un título que le permita entrar en estas tierras pretendiendo, pues, ser gobernador y adelantado de las nuevas tierras. We'll be right back. Como decíamos, en 1529 negocia en Toledo con la corona el título de gobernador y adelantado de las nuevas tierras. Allí en ese momento se encuentra con el mismísimo Cortés que venía ya como triunfador, como conquistador de México en su primer viaje. Se encuentra en persona. ¿Eh? En persona. En el mismo momento, no está claro que se vea. Ten en cuenta que Cortés es un personaje ya y este todavía no. Así todo, la corona no tenía problema en ofrecerle el oro y el moro a esta gente, porque claro, todavía no estaban conquistadas las tierras. Mira, yo te doy todos los títulos que quieras, si las traes los serás, si no, no, ¿no? Uh-huh. Es un poco la idea, ¿no? Y además, ya sabemos cómo funcionaba el Imperio Español, ¿no? O sea, yo te doy a ti todos los derechos que luego ya te mandaré a la administración, ¿eh? Para bajarte los humos. Pues vuelve a América y claro, lo primero que tiene es la primera rencilla con Almagro, ¿eh? Porque Almagro estaba por encima de él y aquí ya está, pues ha quedado por detrás, relegado a un segundo plano, ¿no? Se vuelve a embarcar hacia Panamá en 1530 con sus hermanos Hernando, Gonzalo y Juan, ¿eh? Se lleva toda la familia. Y de allí sale, a finales de ese mismo año, hacia Perú, con tres navíos. Las fuentes aquí difieren. Unos dicen 180 hombres, 37 caballos. Otros, pues, cambian las cifras. Lo cierto es que no nos llevaba más de 200 hombres y llevaba unos 40 caballos. ¿Eh? Aparte ya de todo el material que vimos con Cortés que se solían llevar a estas cosas, a este tipo de aventuras, ¿no? Como pequeños cañones, arcabuces, en fin. Tras muchas penalidades llega a Cajamarca, que es la capital del Imperio Inca, donde vivía el emperador Atahualpa. Entra en la ciudad el 15 de noviembre de 1532 y en una breve entrevista con Atahualpa, este, Atahualpa, le insta a que devuelva aquellas ciudades que ha tomado. Fijaros que la cantidad de soldados que lleva es mínima. O sea, es incluso menor que la que llevaba Cortés a México, ¿no? La sociedad inca es mucho menos guerrera que la azteca. No hay ni punto de comparación en ese sentido. Pero bueno, también tenían fortalezas, ejércitos, etcétera, ¿no? En ese momento, además, ellos tienen suerte, porque hay una guerra civil en el Imperio Inca. Están enfrentados a Atahualpa con un hermano suyo llamado Huáscar. Lo primero que hacen es apresar a Atahualpa. Atahualpa lo toman en un momento en que se despista y se quedan con él, ¿no? Atahualpa intenta comprar, la leyenda dice que les ofrece una habitación llena de oro para liberarse, pero bueno, esto no le sirve de mucho. Atahualpa manda mandar a Huáscar y se lo cargan. A Huáscar, pues, digamos que de esta forma elimina al competidor que tiene. Lo que no se puede imaginar a Atahualpa es que su misma vida está en peligro, ¿no? Los ejércitos incas... Sí, dime. Una cosa, Luis. A ver. Los conquistadores españoles. Yo puedo entender que si tú llegas a una tierra donde no hay nada, pues tú, mira, pues esto para mí. Pero que tú llegas a un sitio donde hay una civilización, ¿cómo puedes decir tú esto para mí? Por la misma razón que llegaron al Pacífico y dijeron el Pacífico es nuestro, ¿no? O sea, es que... Bueno, es pero que... mira, vale, el Pacífico está vacío. Vale, pues para mí, pues no hay nadie, ¿no? No es verdad que no estaba vacío, pero bueno. Bueno, ya... Pero tú llegas y no ves a nadie. Entonces, vale, pues para mí. Pero que llegas a un sitio. Es como si estamos aquí nosotros y ya llegan cualquiera y dicen, mira, España es para nosotros. ¡Bum! Nos quitan. No me tires de la lengua, ¿vale? Te pregunto. No, yo te digo que no me tires de la lengua. En el sentido de que... Es que tú no puedes pensar con mentalidad occidental y contemporánea a esa época. Bueno, voy a poner... Vamos a ver, te voy a poner dos ejemplos. Yo estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con eso, Tú llegas, lo que pasa, vamos a ver. ¿Esta gente eran católicos? ¿Quiénes? Los indios americanos. Uh-huh. No. Pues hay una razón ahí. Hay que convertirlos. Son infieles, se van a condenar. Uh-huh. Son una civilización inferior. Vamos a llevar la cultura. No hay democracia en Irak. Vamos a invadirlo y vamos a implantar la democracia. Ya te tiré la lengua y ya sacaste la lengua. Claro, claro, es que vivimos en la misma civilización occidental, donde si tú no eres fuerte, tú caes. Y vamos a llenarnos de argumentos. Puede ser que no eres católico y te vas a condenar y yo te voy a salvar. Primero te mato, pero te voy a salvar para la vida eterna. Eso fue lo que le pasó a Atahualpa en este momento. A Atahualpa lo condenan por traición, el Pizarro, pero antes lo bautiza para que no vaya al infierno. Pero le pone una soga y lo cuelga. A Sadar le ha pasado lo mismo, lo han colgado también. ¿No? Y no era democrático, era un dictador, son argumentos. El hecho está que aquello está en guerra y está dominado, etcétera, ¿no? Yo no veo la diferencia. El imperio de entonces se quedaba con los países que quería, el imperio de ahora se queda con los países que quiere. Prosigue. Seguimos. Ahora hay una marcha hacia el sur. Marchan sobre Jauja y llevan a un príncipe títere, Túpac Hualpa. Este no es muy conocido. El que luego diremos, pues suena algo más. Muere y se quedan, digamos que sin príncipe títere. Toman Cuzco y fundamentalmente, que es la otra capital, y fundamentalmente la fortaleza de Sacsayhuamán, que es una fortaleza impresionante, toda de piedra, tan llamativa como puede ser Machu Picchu, que fue descubierta recientemente, ¿no? Y allí Pizarro nombra soberano a Manco Capac. Manco Capac rápidamente se libera del control español y pretende una resistencia. Mientras, en 1535, Pizarro funda la capital del Perú, Ciudad de los Reyes, que hoy conocemos como Lima. Su hermano Hernando, ese mismo año, va a España y entrega el quinto real. O sea, el quinto de las riquezas que se van obteniendo, ¿no? A su regreso le ofrece el título de marqués, que es el mismo título que se le ofreció a Cortés. Fijaros que el título de marqués, tradicionalmente, en Europa se le concedía a la gente que estaba en la marca, o sea, en la frontera, en el reino fronterizo. Para España esto era un reino de España fronterizo. De ahí que el título de marqués le viniera perfecto, ¿no? Su marqués significa la marca. Sí, viene de marca. No sabía yo. Hay varios títulos. El primero, el más grande de todos, es el de... Después del rey, por supuesto. Duque. Es el de duque. Duque. Que el duque se ofrecía a los hijos de la realeza, a los más próximos. Estos son duques, ¿no? Por eso fue un gran honor que al conde duque de Olivera, que lo veremos en la película de Estala Triste, él era conde primero y luego fue duque. Por eso él se unía a los dos títulos, conde-duque. Sí, pero primero el duque. Duque. Después viene el de conde. Y en tercer lugar viene este de marqués. El duque, el conde es el que tiene un condado. Sí, un condado. Tiene unos terrenos suyos. Digamos que es un título que en grado es inferior al de duque. Porque el duque es tiene relación con la familia real. Con los hijos, no príncipes. Uh-huh. Toda esta gente son duques. O sea, por ejemplo, cuando Suárez, el primer presidente del gobierno, cuando termina, el rey le dice, tú eres duque. Claro, es la más alta dignidad. Eso, el título más grande que le puede dar. Vale. Que al conde duque de Olivares se lo dieron. O sea, después de conde fue duque. Y se unían los dos títulos. Seguía siendo conde y duque. Conde-duque. Bueno, pues este digamos que es el tercer grado. Teniendo en cuenta de dónde procedían estos conquistadores, pues era un cargo bastante alto, porque no eran directamente, podían tener alguna relación con la nobleza, pero no eran de alta alcurnia, digamos, ¿no? O sea, que era un cargo bastante, una titulación bastante alta, ¿no? Las que le ofrecían. Almagro, en este momento, se le ofrece que tiene que estar 200 leguas hacia el sur. Hasta 500, o sea, estamos hablando de prácticamente que los mandan a Chile, a Almagro. Claro, Almagro va para allá, a Chile, y se da cuenta de que aquello no es lo mismo en absoluto. Aquello no es rico, aquello es muy pobre. Y se da media vuelta. En ese momento, Manco Capac, que continuaba con el levantamiento, hay que decir que prácticamente hasta 1572 los Andes estuvo levantado por los sucesores de Manco Capac. No se llegó a, digamos, que a controlar completamente. Y el hecho de que exista una ciudad como Machu Picchu significa que muchas ciudades no las descubrieron nunca, porque los Andes gigantescos, Bueno, pues regresa Almagro y logra liberar en 1537 Cusco, que se había levantado. Perdona, el tema de Machu Picchu, ¿se podía considerar eso como una ciudad-estado? Es posible. No sé exactamente el régimen que tendría, pero es una ciudad que no fue controlada por los españoles. Eso, pero entonces también tendría mucha dificultad de estar relacionada con el resto del Imperio Inca, ¿no? Pues no lo sabemos, no sabemos la estructuración. Se supone que el Imperio Inca era un imperio muy estructurado, pacífico. Hay que recordar que su medio de transporte eran las llamas, que ellos le llamaban camellos pequeñitos, ¿no? Unos animales. Allí había mucha dificultad, por ejemplo, para respirar. Es un territorio que está todo en altura, Entonces, esta gente estaban acostumbrados a andar, digamos, con poco oxígeno. Y otra de las cuestiones es que, ya te digo, era una sociedad muy, muy estructurada, muy organizada, pacífica hasta cierto punto, que desconocía la rueda, como también los aztecas. O sea, que tiene una serie de características distintas. No es un pueblo tan sangriento como los aztecas o los mayas, ¿no? Parece una pamplina la rueda, pero fíjate lo que significa una civilización no tener la rueda. No. Pues el tema está entonces que cuando vuelve Almagro y conquista o reconquista Cuzco, se queda con la zona reclamándola. No se rebela contra el emperador, pero sí contra Pizarro. Y empieza una especie de guerra civil interna en miniatura, ¿no? Allí en el Perú. En el momento en que Almagro llega a Cusco, logra liberarlo, como hemos dicho, en 1537, y se queda en la región apresando al hermano de Pizarro, a Hernando. Francisco Pizarro acude a Lima, lográndose el acuerdo de paz en Mala. Por este, Almagro pone en libertad a Hernando. Pero Pizarro no se queda quieto. Coge desprevenido a Almagro, lo derrota, y después fue Almagro es juzgado y condenado a muerte. En ese momento Pizarro se dedica al gobierno de Lima, la ciudad de los reyes, funda Arequipa, Chuquisaía, y manda a su hermano Gonzalo a inspeccionar Quito y a Valdivia, a Chile. En ese momento su palacio es asaltado por una docena de almagristas y lo matan. Con lo que aquí se acaban los conquistadores de Perú, digamos que han muerto todos. Se cuenta que caído en el suelo traza con su dedo mojado en su propia sangre la señal de la cruz. Y muere pues besándola, ¿no? En la actualidad, esto hay que decirlo, y yo creo que es una paradoja, ¿no? Que como una persona tan sanguinaria como Pizarro, con los tratos que tenía, con el poco don de gente, con la poca cultura, etcétera. Sin embargo, mientras que Cortés no tiene ningún monumento en México, los de este Pizarro reposan en un ataúd de cristal en la catedral de la ciudad de Lima. que te voy a decir, José Luis, es que hay una estatua, estoy leyendo, de Pizarro, que originalmente iba a representar a Hernán Cortés, pero en México la rechazaron y como, claro, todos los conquistadores igual de casco con barba, pues se la llevaron para allá, para Lima, y allí está. Han cambiado. Por eso digo que es curioso que allí sí se le reconozca, en Perú. ¿Tú qué piensas? Y los pregunta a vosotros, a todos, ¿eh? No, Luis María, va, para ti también la pregunta. Ya que estamos hablando de Perú, las pistas de Nazca, ¿qué son? Darme vuestra interpretación, no la de Iker Jiménez ni la de Juan José Benítez. Yo no lo sé, ¿eh? Pues ya me ha dado tu interpretación. ¿Qué creéis que son? Las pistas de Nazca. Esos dibujos que solamente se ven desde el aire y están hechos por piedras. Y dibujan seres mitológicos. Sí, sé lo que son las pistas de Nazca, pero que no sé, no, lo que digo, no para sé para nuestro oyente, ¿no? No sabéis lo que es. De todas maneras, la ciencia se basa precisamente en que se dejan las puertas abiertas, ¿no? Mientras que no se... Entonces, lo que es peligroso es elaborar una teoría muy complicada, ¿no? Es como decir, se me ha ocurrido otra cuestión también relacionada, las pirámides. ¿Es que pirámides hay en el mundo? Pues que hubo una civilización anterior a la era de las pirámides del mundo entero que las influye, que es una civilización que tiene que ver con la Atlántida y es extraterrestre. Sí, tú puedes decir misa, pero hay que demostrar las cosas, ¿no? Claro. Porque la forma piramidal al hombre se le ocurre, igual que en la naturaleza, y no hay ninguna conciencia, aparecen las formas pentagonales en una misma tortuga. Las placas de la tortuga son pentagonales. En muchos corales aparecen formas pentagonales, helicoidales, porque las matemáticas funcionan así, o sea, la naturaleza funciona a veces de forma matemática, ¿no? Uh-huh. Y una pirámide es una conciencia, pero también es una estructura matemática que, igual que la naturaleza la saca sola, el hombre la digamos que la reinventa muchas veces. No, además es la única estructura que se puede hacer muy grande sin que se hunda. ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de pirámide. La provincia, no, aquí al lado, ¿sabéis cuál, no? Las Salinas. No. Son pirámides, para que no se caiga la sal. Claro, no, que es la única estructura... Tiene mucha base, que no, y poca... Exactamente, claro. Mucha base y puede hacerse muy alta sin que se hunda sobre sí misma. Ya tuvo que avanzar muchísimo la ingeniería y la arquitectura para hacer bóvedas y cosas que no se hundieran y que tuvieran esa misma altura. Pero o sea, una forma natural... Otro, inventarse... Extrañas teorías, pues eso, son extrañas teorías. Porque otra cuestión que aparece también en algunos de... Me refiero a la misma zona, a los Andes. Son que se dice, o sea, dibujos que se dice que son aviones, que se dice que son ovnis, que se dice que son... Es que aquella zona está muy, muy dada a eso. Sí, pero cualquier estructura tú puedes interpretar... esas redondeadas. O sea, las piedras de Pero tú puedes interpretar lo que te dé la gana. Es como un cuadro, me acuerdo ahora mismo de cuadros de la Edad Media, donde se dice que también hay ovnis dibujados, porque hay un círculo y una luz, y ellos dicen que eso es un ovni. Bueno, pues a lo mejor es un ovni, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? O sea, que yo creo que un poco por ahí es por donde va para la cosa. Podemos estar abiertos en el sentido de que si no estás abierto, pues Lieman, por ejemplo, no hubiera descubierto nunca Micenas ni Troya, que se pensaba que era un mito. Podemos estar abiertos, pero luego ir con los instrumentos que nos proporciona la ciencia. Los instrumentos que tenga en cada momento, ¿no? Que lógicamente no son iguales los instrumentos que tenemos ahora que los que tendremos dentro de unos años. Muy bien. En 1540 Francisco Pizarro manda a su hermano Gonzalo a que explore Quito. Con él iba Orellana. Ahí, digamos que están explorando la zona y hay un momento en que Orellana pues se despista. En todo momento Gonzalo pensó que Orellana había desertado. Iba con unos 60 hombres en un barco. Tenía el encargo de recoger provisiones y regresar. Pero Orellana y sus hombres nunca regresaron. Tiempo después, ellos declararon que es que les había sido imposible ir en contracorriente del río donde se encontraban. Es curioso porque lo que hicieron fue recorrer río abajo hasta desembocar en el Amazonas. Pero es que continuaron el viaje por todo el Amazonas hasta llegar a la desembocadura. Porque fue largo. Evidentemente, pues expoliaron todo lo que pudieron durante todo el recorrido, ya os podéis imaginar. ¿Cuánto tardaron? ¿Eh? ¿Cuánto tardaron en hacer eso? Pues no tengo ese dato, pero bueno, el tema está en que, para que te hagas una idea, pues son 4.825 kilómetros. ¿Eh? ¿En canoa? A favor de corriente, todo lo que tú quieras, pero el río Amazonas, ¿eh? El río Amazonas en aquella época, con toda la selva alrededor, esfoliando a diestro y a siniestro, lo pasaron fatal, desde luego, los pobres. Y la cuestión está en que espera. Siete meses. Hay dos fechas aquí, mira, espérate, siete meses. ¿Cuánto tardaron? Me sale a mí, José Luis, siete meses. Nueve meses. Siete aparece. Meses. Es que la fecha, ya te digo que. No. Y lo mismo que antes hemos dicho, hay fechas para todos los gustos, pero bueno, siete, nueve meses, bueno, por ahí, un año. Un poco menos de un año. Total, el tema está en que... Escucha, irían sin Aután para los mosquitos. Ahora, ¿eh? Los europeos tenemos que ir allí con Aután, Bakú. Contaron la historia de mujeres guerreras. De ahí viene, por eso se le pone el nombre, esta gente le ponen ya el nombre del río Amazonas al río. Y la historia está en que él de allí parte hacia España. Lleva el mismo barco a España, es alucinante el viaje de Orellana. Cuando llega Orellana a la desembocadura de la Amazonas... Se va para España. ¿Pero sabe dónde está? Sí. Pero claro. Cuando iba por medio no sabía dónde iba a llegar. No, claro, el río no lo conocía. Claro. ¿Y las estrellas no las miraba? No, echó el dedito al agua y dijo, salada, estoy en el mar. ¿Y las estrellas no las miraba? Supongo que él tendría conocimiento, porque un viaje así es alucinante, vamos, o sea que no... Yo digo que este viaje me parece alucinante, ¿no? Y además que sobrevivieran, o sea que... Pero lo más gracioso de todo, más digo gracioso entre comillas, esto es igual que lo del fallo del telescopio, es gracioso entre comillas. Sobre todo para el dueño. Exacto. Lo más curioso es que cuando llegan a la desembocadura, se va para España, y una vez que llega a España no se le ocurre al hombre otra cosa que pedir volver para ahora, digamos que cruzar con otro barco el río Amazonas, pero al revés. Arriba. Y antes cuando llega a la desembocadura, pues le entra una enfermedad y se muere. Mala suerte, ¿eh? Sí, mala suerte, pero es una cosa curiosa. Pues, digamos, en este ánimo, no ya de los conquistadores, sino de los descubridores, ¿no? Es como si tuvieran un virus, ¿no? Ya hablaremos dentro de algunos programas que de Shackleton. Se quedan enganchados. Sí, de Shackleton, cómo a Shackleton le ocurre lo mismo, cómo a este hombre, cómo a Vasco de Gama. Acordaros que Vasco de Gama cruza el Cabo de Buena Esperanza y luego vuelve otra vez a la India en el mismo momento en el que llega, se muere. O sea, son cosas... paradójicas. Cuando menos curiosas, ¿no? Ese ansia de volver, cuando ya estudiemos la cuestión de los polos, pues alucinaremos del todo porque era verdadera obsesión por parte de los descubridores de los polos por regresar a un sitio tan inhóspito como ese, y muchos de ellos costándole la vida, ¿no? Estoy leyendo una cosa curiosa, es que Carlos I nombra gobernador a Orellana de todas esas tierras que ha ido descubriendo. Claro. ¿Y sabe cómo se llama la tierra? Nueva Andalucía. Nueva Andalucía. Como la barriada que tenemos ahí, aquí, ¿no? Es como nuestra tierra. ¿Que no conquistó nada? No, que al final no. Claro, bueno, este fue de los que no volvió. No. Y además zarpó de Cádiz y lo detienen en Sanlúcar, porque la mayoría... Y ya estaba el tratado este de Tordesillas, que ya estaba formando jaleo allí, claro. De que no podían cruzar hacia Brasil, ¿no? Ah. Jolín. Entonces este ni marquesado ni nada, ¿no? Nada, se quedó ahí. Bueno, se nos va el tiempo. La meteorología, Lito, mañana llueve. Para terminar, el agüita agua, que ha caído, ¿no? Agua. Estos días últimos. Vamos a ver si coincide con el INM. Por cierto, el Instituto Nacional de Meteorología, que lo vengo observando desde la semana pasada, no ha dado ni una. Pero ni una, ¿eh? Lo miro, lo voy a quitar de los favoritos, porque me es pérdida de tiempo total. Toda esta lluvia que ha caído no han sido capaces de preverla. Yo sigo con mi página de confianza. Y no entiendo, porque yo tengo una norma, y es que si veo llover en Canarias, llueve en Jerez. Sí, es una norma. Y nunca daba agua, Jimmy, cayendo agua, la que tú vas a contar ahora. Yo en la página ya lo no sé si lo he dicho o no, la página que yo miro que acierta incluso la hora, casi, con la que va a llover, es la del la americana, no de la Rota, sino del el Instituto Oceanográfico Americano. ¿Que tú vas a mandar esta noche al grupo para que la miremos? Es impresionante, le pones el y te dice en un margen de 2 horas y te dice que va a llover a las 2 y a las 2 llueve. Es que es impresionante, yo no sé cómo lo hacen, pero no sé cómo lo hacen. Un péndulo, dice el María. Yo creo que tienen un indio siu allí. Vaya, esa exactitud me asombra algunas veces, otras veces falla porque ya hemos dicho que el Golfo de Cádiz es muy golfo. ¿Te suena la página? ¿Cómo se llama el nombre? Noah, ¿no es el nombre? Noah. N-O-A-A. N-O-A. Bueno, el mes de enero, dos fases muy bien, muy diferentes. Los primeros 20 días de anticiclónico total, presión por las nubes. Humedad relativa bastante alta, pero sin nube, todo sería rocío o humedades nocturnas. Estabilidad de temperatura prácticamente plana, las máximas como las mínimas. Y llega pues el día 21-22 y empieza a alborotarse todo, llegan ya los primeros frentes atlánticos y empieza a llover. Al principio tímidamente, 6,4, una décima, 5,7, pero después llegó otro frente bastante más activo y un buen registro de 67,3 litros en un día. Ese día que no vimos que estaba desde la madrugada, 12 horas, yo me di casi, no sé si fueron, no, 12 no, 20, 22 o 23 horas lloviendo sin parar. Sí. Uh-huh. Dentro del récord, no es el récord, ya en la época cuando hice la memoria de los 10 años de estación, estos 67 no, pero quizás sean el tercero o el cuarto registro más importante de agua. En un solo día, ¿no te refieres? Sí, en un solo día. El récord está en 97 litros en un día, que ya llueve. Por no estar, vamos, en el Amazonas cae más de... pero aquí no estamos acostumbrados a 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Pero bueno, 67 está muy bien. Y después, pues, los días después tampoco están mal. 11, 27 y 2,3. Total, al final, una suma de 120 litros. Que es superior a la media. La está haciendo ahora aquí rápidamente. La media de enero, lo que suele aportar el mes de enero es... unos 78 litros va de media. Este ha sido 120, va a subirla. Y otra cosa a destacar, el aumento bastante acusado de la temperatura máxima media, ¿eh? Hablando del calentamiento global y todo eso, no es que quiera decir que haya calentamiento global, pero es que las cifras siguen para arriba y no bajan. Tendrían que bajar, son medias, ¿no? Claro, y tiene que haber bajas, pues no, y tiran para arriba siempre. El enero del 2006 fue de 14,1 grados de media y este ha sido de 16,7. Estamos hablando de 2,6 grados de media. Son muchos días. Yo recuerdo, por ejemplo, una máxima de 20 grados. Probablemente el día 10 y el día 20, el que es el pico que tengo, el día 20, 20 grados. 20 grados, un día 20 de enero. No es muy común. Seguido de un 19,6, de un 18 con algo. O sea que no fue un día solo, sino fueron bastante acusados. También la mínima no ha helado en enero. 1,2 grados de mínima. Y ya está. El año pluviométrico, para acabar, está en 484,6 litros, que también es superior a la media de lo que suele caer en acumulado en este mes de enero. Pues muy bien. Aquí ¿estás estamos viendo la página? Sí, pero no la encontramos. Yo hago ahora. Ahora la miramos. Ahora nada, miramos. Pues muy bien. Se acabó el programa. Nos ha comido el tiempo. Ahora iremos a comernos algo. Y otra vez con el telescopio nublado. Iremos a comernos algo ahí en el bar. Y del camino hay un contenedor de basura. Echaremos el telescopio. Si nos excusa nuestro amigo Álvaro, ahora tendríamos que decir: chimpún. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.